Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, una altra setmana més i benvinguts a Metal Vortex. I jo, com us dic, a vegades aquest nom té aquest, això té com una connotació sexual, Metal Vortex. També podria ser d'un telar. I avui la veritat és que no tinc gaires ganes de dir masses coses. No tinc gaires ganes, bueno, per situacions que passen. I estarem aquí de 8 a 10 amb vosaltres a través de les 3w.radiospi.net. Estarem a través del 107.2 de la FM. Estarem també a través del nostre Facebook a partir de demà. I estarem a, pues, ja sabeu, a través de Asalto Mata Radio Rock, 24 hores de rock i heavy metal. Macho, sí, a veure, quatre persones a l'estudi, tres exteriors i jo aquí, i no teniu collons d'agafar el puto telèfon quan estic parlant jo, tio. No sé, se va. És increïble. Cógelo, ho teniu de vista aquí, sí. Perquè semblava que cadascú agafava la pitxa d'un altre. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, Ángel, cógelo, Miguel, cógelo, Pep, cógelo, Sergio, cógelo, cógelo, cógelo. Ponía Quintorra ahí. Mira, avui el programa inicial seria el pilla coge cógemelo de Sleño, sería la verdad, es que ya tenemos otro vitalicio, Kim. Tendré que ser una cosa así. Escolta'm, quiero ser president. Ja em sento. Tu també vols ser president? Sí. A ver, jo també voldré ser president. I si metge. Si no, ja l'ha clavat fins al fondo. L'has clavat al fondo i estàs pitjant. Ara l'has clavada bé. Ara l'has clavada bé. És que no l'ha clavada bé. Vale, pues si no t'escolto bé, ara t'equalitzo, vale? No t'escolto bé. Bueno, t'escolto bé. Un saludo al Sufati. Bueno, pues el nou ídol. Gracias. Ese jugó contra el Bayern, ¿no? Creo que sí. No se le vio tan bien, ¿eh? Pero era para despistar, Sergio. Vale. No sé, a veure, aquí... És un dato, eh? Escolta'm una cosa, diguéssim, avui parlem del Real Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, una cosa així, o anem a començar per alguna cosa, bueno, Sergio. Venga, vamos a empezar, amigos, gracias, David, por presentarme. Vamos a empezar con una de las, por lo que parece que va a ser un bombazo ya, el bombazo del año, parece ya confirmado, ya el nuevo álbum de AC/DC en diciembre, que lo estoy diciendo con mucho entusiasmo. Ponme lo de Cos, que mola. No, espera. Te mola, tío. No, que te estigui coincidant que tenías masas cosas. Venga, va, parla, va. Venga, venga. Bueno, pues nada, a ver, es el bombazo y lo tengo que decir, pero que no espero nada. el Pepe, que es más así, más fan de CDC, ¿tú esperas algo que de última CDC? Hombre, yo... Te viene con grabaciones de Malcolm Young, que no estaba fino ya desde hacía 7, 8 años, O sea, sí. Van a tirar de los riffs de él. Bueno, eso será que tendrían canciones grabadas antes de que falleciera. No, tenía riffs. No, tenía riffs, bueno. Tenía riffs. O sea, que las regrabaciones irán... Bueno, ya sabes, va buscándolo por los cajones y le van metiendo, mira, esto para que, no sé... Bueno, está claro. Yo confío porque la noticia se ha hecho con todo el mundo. Sí. No, está clarísimo. Va a haber nuevo disco, que... no han podido esperar más. Antón del qué, Pep. Y lo van a sacar en la... Antón del qué. ¿Amana? ¿Qué? El raso. Mira, te suena bien el sílabo, te da un toque más siniestro. Lo que es cierto es que ACDC está creando mucho IP con este, mucha expectación, con esta... Oye, IP, ¿qué coño es eso? Hablemos bien. He visto la cara que ha puesto. Expectación. Expectación. Con H. Sin H. Como expectorante, pero con IP. Y está creando mucha expectación con esta manera, ¿no?, de ir anunciando las cosas. Pero vamos, está descarado que va a venderse en Navidad de regalo, Hombre, claro. Ya que no va a haber concierto, lo meto en lo que diga el verano. En Navidades, para que ya sabéis, que como no sabéis qué comprar a la parienta, de 6 en 6 el disco de los cojones, y después lo escucháis vosotros, que os conozco. Bueno, pues vas a celebrar, vas a poner un tema de CDC que nos va a poner las pilas, porque estamos ya sabes, a miércoles. Vamos a poner el Highway to Hell, ese disco que siempre hay que ponerse antes de salir de marcha, y un temazo que se llama Showdown in Flame. Eso sí es muy bueno. O durante la marcha también. Ahí. Everybody wanna Doncs aquí estava un tema ràpid dels senyors de AC/DC. Estem més Rock FM ja, perquè, mira, menos mal que aquest tema no ha sonat a Rock FM, però... ja, cuidado, però... no voy a poner la vuelta. Però, macho, semblava es... Rock FM ja inicien el dematí amb AC/DC. Ara continuen, suposo que... Liner Skynyrd, no, suposo no sé. Que continuaran... Sí, i el Jump de Van Halen. Este tema es muy chuperri, a mí me mola mucho, me mola mucho. L'altre dia vaig escoltar l'altre dia vaig escoltar una comparació, diu, AC/DC no són més que Chuck Berry més avançats. Bueno, con esteroides, pero no estoy de acuerdo, pero bueno. Angus Young, bueno, los hermanos Young, realmente sus influencias son del Pleistoceno, claro. O sea, como lo más moderno los Rolling Stones y tal, yo creo, ¿eh? Yo creo que no he ido a hablar de Eddie Van Halen, yo creo que no, ¿eh? Ahí te equivocas, ¿sí? Ahí te equivocas porque en el Donington 84, cuando estuvieron a punto de quitarles el cetro, estuvieron a punto, Eddie hay una anécdota que Eddie le enseñaba a Angus, mira, te voy a enseñar mi juego de pedales, y, Angus, y el Angus le dijo, hostia, vale. Tenía 50.000. Dile estas cosas se hace con la guitarra. Y dice Eddie Van Halen para calentar y tal, siempre dice que toca temas de AC/DC. O sea que... ¿Y qué le va a enseñar? ¿Una porra policíaca padales? No, pero lo respetaba, ¿eh? Angus yo respetaba. Bueno, eso dices tú. Bueno, yo creo que sí. Bueno, lo he leído, no sé. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un tema que tampoco va a sonar en Rock FM, evidentemente, porque nosotros somos Metal FM. Diferente, Metal FM. No, sí, o que en cambiado, Tara. Cámbiale con a Miguel. Bueno, pues Miguel, que es el nuestro master chef de la ilustración facebookiana. Yo ya tenía medio hecho el logo y ahora ya lo voy a cambiar, pero no hay problema. Ya va a cambiar para master metal chef o algo así, ¿no? Dices, bueno, pues nada, amigo, voy a continuar con un temita, de verdad, un tema muy, muy escondido que no conoceréis. Estamos hablando del amigo Hiran, que lo estuve escuchando el otro día con mi hermano cuando lo llevaba en el coche, y digo, hostia, este tema habría que ponerlo en la radio. Mira, Hiran, como sabéis, es mío eso que escucha a Gilampollas. Bueno, perdona. Bueno, pues ya empezamos, ya hablaremos del porqué de estas paridas. No sé si lo sabéis, pero bueno, ya lo contaremos más adelante, porque esto irá más, ¿eh? Esto empieza y va más, y va más, y va más. Y es el increciendo de Beethoven. Yo lo contaré de estos comentarios, de dónde vienen. Pues nada, vamos a poner a Hiran y dirá, Hiran, es el de Purple, sí. La pues, Hiran de Gila. Pues... No confundir con Gila, ¿no? ¿Qué dirías tú? Es el individuo que se ponga. Pues nada, amigos, nos vamos al año... Vamos a remontar un poquito en el tiempo. Sí. Sabéis que los Purple se juntaron en 84, magnífico disco, el Perfect Stranger, después en 87 el House of Blue Light, para mí excelente disco, no tanto para la gente y para la crítica. Gilan lo echan, monta su primer LP cuando se pira... con un LP de pastelero que se llama Nicky Thunder, que sale el tío en el desierto y tal, en plan Zeppelin y tal, un fracaso absoluto. Y el tío sorprende en el año 91 con un LP muy metálico para lo que es, no sé, no te lo esperas, ¿no? Y con el Hiran otra vez ahí pegando berríos por todos lados, no sé, ¿sabes? Parecía que había un cierto dopaje en esas voces. Os lo dejo para vosotros, ese disco es Toolbox, que os lo recomiendo, año 91, y el tema que se llama Pictures of Hell, cartas al infierno, ¿no puede ser? Picture sería más bien fotos. Fotografía, o... ¿lo ves? Es que mi inglés lo estoy perfeccionando, ¿eh? Pero casi, cartas, ¿cómo era? ¿Has dicho? Pictures, yo creo que son fotos. Es posible, sí. Pero cartas de Wojima, no es otra. Bueno, pues nada, Pictures of Hell, tema 1, ahí tenéis, Hiran. Let's go. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? Sorprendente. Me ha sorprendido, ¿no? Si me dices que es de Diane Gillan, no me lo hubiera creído. Suena poco a Tool, ¿eh? Muy poco a Tool. Muy poco a Tool, ¿verdad? La caja de Tool. Después, ya sabéis, volvió otra vez a Purple, hizo el Pater Reyeson y el que se fue es el Blanco. ¿El reggaetón así? Y ya no gritaba tanto. ¿Has dicho que va a hacer el reggaetón? ¿Va a ser el invento del reggaetón? Amigos, ¿va a ser reggaetón? Ya os explicaré que esto va más, ¿eh? O sea, hoy veo que esto va más. La presa está cediendo, ¿eh? Es que solo cediendo. Smoke and the Butter reggaeton. Pues podría ser, porque el reggaetón es una metáfora. Agarraos bien, ¿eh? Primera fuga. Ya la cosa no cambia, ¿eh? La villa le ría el coco mucho, más de la cuenta. Smoke on the Water reggaeton. Smoke on the Water reggaeton. Que ya lo conozco, cuando le brilla demasiado al cerebro y acaba de empezar, ¿eh? El otoño le ha sentado. Vamos, tiene que hacer jugo sucio, ¿eh? ¿Qué retoño? ¿Qué retoño? Si no tengo un fill. Hoy viene de lo más inspirado. No me estés. Vamos a hacer jugo sucio, creo. Vigila. El retoño, si no tengo un fill, tío. ¿Has hecho las pruebas del ADN de los que te piden la pensión a ti? No, el embarazo. Yo tengo la prueba del embarazo y no tengo. Amigos, esto. A ver, ve bajando tú esto, que si no, no sé qué. Bueno, pues vamos a seguir un poco con un disco nuevo. Ya por fin ha salido el último de Aireon, que ya os dimos un avance. La verdad es que Aireon se ha dotado de grandes músicos. Es un disco, no es un disco fácil, son dos discos, en verdad son cuatro discos. Los dos primeros soy que... ¿Pero comprar por plazos o qué? No, hay que leerlo por plazos. No, en verdad son solo dos discos, que bueno, claro, sumando son casi dos horas de... Te lo financia el banco, que lo sepáis, ¿eh? Sí. Luego el tercer disco es las canciones, todas las canciones de los dos primeros, pero en instrumental. Y luego hay un tercer disco que es como una especie de demos, ¿eh? Que vocalmente no es lo mismo, porque claro, como sabéis, Aireon hace mucho... Bueno, es como una ópera rock, hay muchos cantantes, muy, muy coral. Está, bueno, como sabéis, detrás del genio que está detrás de Aireon es Arjen Lucassen. Hasta luego, Lucassen. Me voy. Me encuentro mal, tío. Me encuentro muy mal. Es un ataque por todos lados, tío. Me las quita de la boca. Esto es como el coronavirus, se va pegando. Esto es una hora y media. Esto puede ser. Ángel, no sabía que eras de la Guerra de las Galaxias, el Lucassen aquel. Hostia, de verdad. Suerte que me he traído manguito. Las pastillas, pero ya. La presa hace fácil. Esto se avisa antes de entrar. Uy. Ya no sé por dónde iba. No me apuntaba. Algo de Lucas. A mal señor Lucas del R2D2. Saco de dormir, que lo he visto. Este va a dormir aquí. Está rayoso ahí. Que lo he visto. Ya le ha dicho a la mujer que así no vuelve a casa. Exacto, que lleva media maleta, un par de gallumbos ahí. Y algo para leer, ¿no? Algo para leer. Exacto, y una par de revistas Transmetal con solo tres hojas que van bien, ya sabéis. Sí, por ahí, bueno. Que se ha traído el secador para ver si la logras separar. Aquí hay un lefazo que no veas, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso, dejémosla, que viene muy inspirado, pero bueno, vamos a seguir también con un poco de música. El caso es que, ¿por dónde voy? Aireon, joder. Eso, que ha sacado un grandísimo doble disco. El formato es el de siempre, ¿no? Es una ópera rock que narra una historia. La verdad es que ha pedido disculpas porque metió la gran cagada, o sea, un disco conceptual narrando una historia. Es cierto que viene con un libreto, con un cómic. Pero el tipo se dejó las letras fundamentales. Ay, no está mal. Yo, a mí que me encanta leer las letras en inglés. A ti, Pepe. O sea, vamos. Pepe, ya no estás jodido. Me tiro una hora y media cuando toco un CD. Claro, contándola. ¿De qué va? ¿De verdad? Claro. Está tu Pepe ahí dándole vueltas. Sí, entonces, señor. Se las lee del derecho y del revés, por si encuentra algún mensaje oculto. Pero... bueno, el caso. Siempre encuentro alguno, ¿eh? El caso es que. El bueno de Lucassen. De Arjen Lucassen, pues ha pedido disculpas por este grave error, ha asumido las culpas, se nota que es europeo. Hombre, bájale 5 gritos. Pide disculpas, asume el error y lo que ha hecho es, bueno... Irán a por él, irán europeo. Dígame, España es Marruecos, España es África. Claro, España es África, España... A cometer algún error y está buscando a ver quién echa la culpa. No, él ha asumido... Como diguésemos lo de Bankia, ¿no? Hablamos de Bankia. De fraudos. Bankia siempre gana. No, persona que perde. La Bankia siempre gana. El Rufi. Ah, la Bankia siempre gana. Pues ya lo sabemos. Sí, bueno, pues, un buen día también. No sé ya por dónde iba. Bueno, que, eso, que ha pedido disculpas. Y bueno, si alguien ha comprado el disco y se ha dado cuenta de que no tenía las letras, nos puede descargar. Exacto, en una aplicación. En la Lucasen.com. Lucasen, hasta luego, Lucas.com. ¡Común! Sería Luca CD, Luca Imagine. Pero Luca, que he escrito las letras. A ver, Lucaset, pues el cassette ya no se utiliza. También es cierto que hay muchas canciones que, bueno, que son intros, que hacen de puente entre unas y otras. Y bueno, el caso... Bueno, yo no voy a presentar, yo no sé para qué presento. Es que sale fe. Es un acto de fe venir aquí a presentar nada. Y bueno, el caso... Mucha tensión. Es que vamos a poner el que es el primer tema del segundo CD, que se titula Condemned Without a Trial. ¿Nos lo traduce Sergio? ¿Cómo? Condemned Without a Trial. Si me conoces un poco, sabes que es condenado sin un juicio. Y los que me conocéis... You speak English, you're dead. ¿Sabéis que trabajo en los juzgados? Una módica cantidad, los traduce el disco, ¿eh? Yo lo canto y os toco, no el disco, pero sí. Vale. Pero también es cierto que, bueno, escucharos el disco y escuchad esta canción porque es de las más guapas que tiene el disco y a mí es de las mis preferidas. Así que... pero tranquilos, ya sabéis que no trabajo en el juzgado y no voy a condenaros sin juicio. Así que ahí tenéis a Aireon y ese Condemned Without Pomeco. Without Atraya. Aireon. Ay, eco. Ahora sí. Aireon. A ver. Bueno, pon la música. Es que mola. Bueno, gran tema es decir un poco, no quiero hacer spoilers, pero un poco lo que es la historia para entrar ya, si escucháis el disco, entrar un poco, narra la historia de Daniel, que, bueno, fallece, empieza con su funeral y desciende, no a los infiernos, sino a una zona que le llaman Tránsitus, que es el tránsito entre el cielo y el infierno. Y ahí es donde... Purgatorio sería más para purgar las penas, y entonces si cumples ese requisito puedes subir al cielo, y el Tránsitus este sería una especie de donde te juzgan y tal, para ver el vestíbulo, digamos, para el sitio u otro, y aquí te juzgan y tal. De ahí la... Tú has estudiado religión, ¿eh? No necesariamente, eso ya estaba... Bueno, esto ya es una especie de la Divina Comedia de Dante. El caso es que entonces... ¡Ah, estudio filosofía! ¡No has matado ahí! ¡Literatura! A ti si te quitan del Metal Hammer, te matan, ¿eh? ¿Qué era eso? Bueno, el caso es que la historia pues va narrando un poco, hace flashback de lo que pasa pues unos meses antes de su fallecimiento, y se va también cambiando a lo que... A la actualidad, o sea, a lo que está pasando en el juicio que se lleva en el Tránsitus, para ver si se va al infierno o al cielo. Es una historia, la verdad, es que muy chula. Está muy bien. Bueno, a ver, diga historia chula. Historia chula. Coño, no surs, tío. ¿Historia chula? Historia chula, yo sé que me oigo. Chula. Ah, bueno. Vale. Historia al infierno. Ahora venga, no sé, Pep. Esta mierda, Pep. Venga. A veure, no agafis carrerilla, Bona tarda, tranquis, bona tarda. Que tens encara mitja hora, Millor callo que pa, Vinga, bueno, pues bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. Y bueno, nada más que deciros que este sábado pasado estuvimos de concierto. Después que nean, en el mítico y mágico bar de La Traviesa, allí en Torredembarra, viendo a un grupo que hace poco que lo conozco, hace un mes y pico que lo vengo siguiendo, a los barceloneses Saturna. Y nada más que decir que un grupazo en toda regla. Un grupazo que, como puse cuando en el Facebook, en mi Facebook personal, que si fuera extranjero, pues lo tendríamos cada uno en nuestras estanterías de casa, porque hay que decir que es un grupazo con un estilo muy hard rock de los 70, un estilo muy zeppeliano auténtico, y reconocer que lo que muchas veces hemos comentado aquí con mis cuatro amigos, de que a veces bandas como la que comentó mi amigo Miguel, de los Retan Rebel, con Ángel Jaray, que son... excelente, aunque no es... Un saludo, Ángel, que sé que nos escucha. Un saludo, Ángel. Gracias. Un estilo que tengo que... A mí no es mi estilo, pero tengo que reconocer que es un discazo, una voz y los músicos increíbles. Y, pero ¿qué pasa? Que como son de Cornellà o de San Joan Despí, vosotros me corregiréis si... Bueno, que son de aquí de la zona del Baix Llobregat, pues claro, pues la gente, pues tenemos... Y me pongo el primero. Ah, que son de aquí de Barcelona, igual que el grupo este que estoy comentando, de Saturna. Son de Barcelona y le hacemos caso omiso. En cambio, si fuera americano o fuera inglés... Claro, como he comentado antes, tendríamos cada uno nuestro disquito en la estantería de nuestra casa. Y bueno, y nada más que el grupo se portó fenomenalmente conmigo. Les comenté que yo trabajaba, bueno, que colaboraba en la radio. Sí, es verdad, que trabajaba. A ver si me da 100 euros cada vez que vengo. Lo tenemos de becario a Pepe. Sí, y vale, bueno... Me han dicho que lo han puesto en el currículum, ¿eh? Para luego sí, curro. Sí, eso no ocurre. Y bueno, y decir que cuando les comenté que trabajaba, bueno, que otra vez, que colaboraba en la radio Metal Vortex, fueron muy amables y quisieron hacer una foto conmigo en el escenario. Y solamente decir que es un grupo que ahora, cuando mis compañeros que no lo tienen ninguno por la mano lo escuchen, para Diego una mena. Digas. Si tu dius que col·labores a Metal Vortex, sí, qualsevol dels que estem aquí, dels cinc ara mateix, això és fer una foto, no?, amb un grup. Sergio, no pasa sé, la palabra. No sé qué coño estás diciendo. Oye, por cierto, a ver, claro, si a ver, director... Tío. Que mira, yo dé el pase. A ver, yo he sortit per el carrer. Mira, jo he sortit per el carrer i m'he trobat a la poli i tot això sense mascareta i tota la història. I dic, perdona, dic, col·laboro amb Ràdio Despí i m'han fet la foto. Bueno, pues continuem con este gran grupo de Barcelona que hace un jarro de los 70, también tocando un poquito la psicodelia. Y me refiero, como he dicho antes, a Saturna. Y os traigo esta canción del último LP que se fue sacado el 2019, el Atlantis, con esta pedazo de canción que vais a flipar todos vosotros, igual que mis compañeros. La canción con el Jet Over Eye. Y aquí os dejo nada más y nada menos que a Saturna. Pues bueno, amigo, aquí habéis tenido a Saturna y como he dicho al principio en el prólogo, yo creo que sobran las palabras. Vosotros mismos juzgáis, que confío en la vuestra, en el vuestro oído musical a todos nuestros oyentes. Excelente, excelente, me ha gustado. Que son mucho. Excelentes, me ha gustado de verdad. Mucho. Me y ha que dar más cancha a los grupos de aquí de Casa Nostra, porque es que de verdad es una vergüenza que lo más fácil es tirar a los grupos, y yo me apunto el primero, a los grupos internacionales con los que hemos crecido todos, pero hay que darle un poquito de cancha a las bandas locales, porque de verdad que se lo merecen y se lo curran y... Y nada más que un abrazo y para todos. Contenta abans, Pep, lo pitjor que hi ha en un mitjà de comunicació és dir que la formació és d'aquí. Jo t'ho dic, per desgràcia. Però què és el que esmentava jo ara? És el pitjor que hi ha. Perquè si tu presentes... O que són de Mataró o... No, però si dius tu, aquesta formació té un tarannà suec i després diu que són d'aquí... Pues no es el intermitch. Bueno, yo siempre... Es una desgracia. Se ha entendido perfectamente y estoy totalmente de acuerdo con el Pepe. Que yo sol de punxar molts grups d'aquí perquè s'ho mereixen i, clar, i és el que hi ha. Ja que recolzai d'una suport a les bandes, sobretot a casa nostra. I una abraçada per tots. Bueno, Ángel es porta també aquí una abraçada de cara a una formació una mica, no sé si... Hi havia aquí, jo me'n recordo una penya que es deia Los Rancios, tio, que feia un ska, reggae i coses així, però... Bueno, a veure, quina música rancia es portes avui? Hola, amiguis, ¿qué tal? Pues efectivamente, como dijo aquel señor ya hace muchos años, no recuerdo el nombre, no solo de punk vive el hombre, pero en este caso vamos a poner algo de punk y concretamente el grupo americano Los Rancid. Los Rancid. ¡Hostia! La banda de Berkeley, California, que surgió, ya sabéis, a partir de esa segunda ola de, vamos a llamarle punk por decir algo, que supuso, para las masas, que supuso la erupción y el éxito de Green Day y de Offspring en Estados Unidos. Concretamente a mí esta banda, lo poco que he escuchado de ellos y de este disco, su disco quizás más famoso, más exitoso, ese And Out Comes the Wolves del año 95. Que va a traer una que canción, Do You Wanna Wait to See, Do You Wanna Make. Con unos sonidos, yo creo que muy, muy, muy de Clash, Otra vez la banda. No, esa tío, banda no. Y vamos a poner sin más, sin extendernos más, el tema número 5, ese Olympia, Washington, que Olympia... Estado de Washington, eso es... Olimpia o sucias. Eso está en Seattle. Olimpia o en sucias. No sé si Kurt Cobain era de allí. Bueno, con un solo de guitarra también muy Keith Richards, Roddy Wood, y un tema altamente dinámico. Con todos vosotros, Rancid. Where it everything. Something burning deep inside of me. Running to fear, Puerto Rican. These girls took us to the 40s. I don't wanna be alone again. Habéis tenido ese trallazo de Rancid que aquí comentábamos aquí en la mesa de debate de este disco. Del que, bueno, que yo me lo compré personalmente porque, bueno, en la época, en el año 96, por ahí, si no recuerdo mal, se hizo aquel famoso festival itinerante de Lollapalooza con los mismos Rancid, Soundgarden, Screaming Trees. Y la despedida también, la gira despedida de los Ramones. Y el cabecera de cartel eran los Metallica del Low. Lo que significó realmente el tiro en la nuca al movimiento alternativo. Ahí se acabó todo. O sea, empezó con la muerte de Kurt Cobain y ahí se acabó. ¿Vale? Y que sapigueu una cosa, que sempre que diem de vàter és perquè les persones que estem aquí, a vegades per distància de seguretat, per el coronavirus, estem obligades a estar al vàter. I llavors pues, comença tota la història és el de vàter, perquè des de dins a de vàter. I de vàter, a veure, traduïu-lo bé, no és el water closet aquest, és el aigua de water. I no és el smog tampoc, perquè el smog ho fem a fora. Bueno, enteneu el que és Metal Vortex, no? Sí. Pues ja està. Pues ara anem a entendre una formació americana que es va basar en el que és la música del Sepultura més machacons, de Sepultura més machacons, si voleu dir també amb Espantera, encara que parlem de que el primer àlbum va ser editat al 97, que és aquest Another Cross to Bear, i reeditat ja de forma una mica més més de cara al públic al 2006, i aquests són els Kill to Tis. I us imagineu vosaltres amb aquesta influència que tenen dels Pantera i de Sepultura que acabo de dir jo en el primer EP, quin tema van escollir per versionejar? Àngel, Pep, us toca. Quin tema van escollir per versionejar? Si era un season entre Pantera i Sepultura. És que estava escrivint. Estaves que... Mira, escolta'm una cosa. El water s'utilitza per diverses coses, sí. No per escriure. O sigui que... Bueno, és igual, ja veieu que aquesta penya està una mica dominada. Està una mica dominada. Doncs bueno, pues, curiosament aquesta penya doncs, fa un tema de coescrit per Coverdale, Ian Page i... Mistreated. Blackmore. Mistreated. I Blackmore no. És el... Dona títol a un LP. Un LP, perdona que ah, estava... Ah, sí, claro, la primera canció, sí, com se llama? Burn. Doncs aquí teniu que l'esquil xuxés amb el tema Burn. Yeah. Bueno, pues aquesta era la versió del senyor de Quilxutins amb el seu primer LP. Per mi, la veritat, és una gran versió que van treure. Molt musculosa. No, no, és una gran versió. Diguéssim, el teclat del senyor John Lord, que és l'última persona que no he dit abans que estava en la formació, doncs per mi és el que falta, però amb una formació que toca això... Doncs seria increïble, però... Bueno, admirable, per una altra banda, perquè agafa una incidència moderna i representa el classicisme de sempre. Bueno, pues ja sabeu que es podeu escoltar a través del 107.2 de la FM, que es podeu escoltar a través del nostre Facebook, que ens podeu escoltar a través de Asalto Mata Radio Rock, 24 hores de programes de rock i heavy metal. Doncs això, estem aquí de 8 a 10, de moment. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con el metal más clásico. No hablo de New Wave o British Heavy Metal. ¡Oh! ¿Qué pasa, tío? Estoy hablando de heavy metal... heavy metal clásico. Estás mal, tío. Sin ningún tipo de... A pelo. O sea, no le busquéis más pies al gato o gato al pie, ¿sabes? No, sí. O sea, es como una follada, a pelo 7. O sea, estamos hablando de un grupo que regresa, y que supongo que a nadie le interesa que hayan regresado. Estamos hablando de el grupo sueco Torch. Torch, un grupo que se ve que... No. Bueno, siempre se ha dicho que era el grupo más metálico de la movida sueca. De esta gente funcionaba entre el 83 y 86 y eran uns mal LPs. Et dic la veritat, mal LPs tenían, ¿eh? Eran malos. Sí. Bueno, no eran tampoco muy buenos, las cosas como son. Pero ahí las has arreglado. Bueno, pero oye, joder, no me jodas, tío. Estamos hablando de la banda más metálica de Suecia que vuelven y nada que ver con Europe y todo esto. La verdad es que tienen un tufillo a los ACEP bastante potente. Vamos a poner su nuevo álbum, que se llama, que no me acuerdo cómo se llama. Reignited. Y vamos a poner lo que fue su primer adelanto. Y la verdad es que lo recomiendo, el que le guste. Como dice el mismo disco, el nombre del que da nombre a este último disco, Reiniciados. Reiniciados, exacto. Reiniciados. Aquí tenemos un nivel de inglés, no solamente de inglés. Exacto. Y la verdad es que era muy complicado, ¿eh? Reiniciados. Yo no. Es decir, es complicado, ¿eh? Llegar a esa. De pasar en inglés con complicado, ¿no? Reiniciar. No, si al final faré yo un máster de aquests. Bueno, pues nada, y amigos. Y el de Puppets. Vamos a poner el primer adelanto Pupas. De ese disco, de este disco nuevo. Y la verdad que, bueno, sonará bastante, yo para mí, a los Accept. Metal total. Ahí tenéis el tema Collateral Damage. Ahí tenéis a Torch. Les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 78%. Bueno, ahí tenéis el metal de los Torch. Yo creo que supera lo que hicieron los 80. ¿Qué os ha parecido? Un buen bien, tema, bien. ¿No? Cambio, no, la verdad es que el cambio es brutal, ¿eh? Yo le pegué... Que... Ahora, yo lo que he escuchado más del disco, yo creo que esta es la mejor, pero la verdad es que está... Aceptable. Está más aceptable. Aceptable. ¿Hace quién? Aceptable. Con doces. Eso significaría fem una taula. Aceptable. Aceptable. Bueno, amigos, os contaré. Me tengo que ir ya pronto porque tengo unos compromisos deportivos, pero. Pero bueno, esto pero bueno, yo me imagino que os sonará, ¿no? Pero nos dejas aquí solo. Este peligro. Con esto. Madre mía. Bueno, vamos a seguir y vamos ya con un poco de. Vamos a dejar el heavy metal tradicional sueco. Y lo que vendría a ser. Bueno. Y vamos a un poco de rock más setentero. Hablamos de Dead Daisies, que van a sacar disco ya mismo. Y que pese a ser un grupo que tiene multitud de cambios, que por lo general suele ir muy en detrimento de la banda cuando hay estos cambios, realmente pues ellos ya desde un principio dijeron que era una banda con músicos itinerantes. Y sí, sí, ya lo definieron así. Y realmente es que va a más, es una banda que va a más. Y últimamente con la incorporación de Glenn Hughes esto va a ser un cañón. Ya avanzaron un tema de este disco que se titulará Bastard and Flow. Bastard and Flow, que vendría a ser, literalmente vendría a ser bullicio. Esto sí que no lo pilla. Pepe, ¿qué quiere decir Bastard and Flow? A ver si lo aciertas. Dusty. Dusty Hoffman. Esto es más complicado, es que me habéis pillado fuera de juego, ¿sabes? No, es que hay que leer las letras. No me apunta tal diccionario. Vendría a ser, literalmente sería bullicio y flow, y flujo, aunque yo el creo flujo. Que no, el flow. No, el flow sí, es otra claro, cosa ahora. Bueno, sí. Como Pin no. Flow, por ejemplo, la banda. Estaba de espaldas y he dicho ahora. O Flow de Flowers, ¿no? Recordad, The Dead Daisies significa la. Dead Daisies es la. Las Daisies son las margaritas en. Muertas. Margaritas ya, muertas. Ya han dicho, ¿no? Es el más disco Power Up, ¿no? Power Up, hacer este. Me acaban de enviar. Primicia total, ¿eh? Y ya tenemos el primer single. Power Up, pero no nos lo dejan poner. ¿De quién? De Easy. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. La crónica más adelante. Exclusiva. Bueno, el caso es que The Dead Daisies ya tienen casi el disco preparado y han adelantado este nuevo single que es la canción que da título al disco, Bastard and Flow, y que todavía mañana saldrá publicado el vídeo de esta canción. De momento han hecho una especie de teaser de ¿cómo de teaser? No empieces a provocar, ¿eh? ¿Qué coño es un teaser? Bueno, un cacho. ¿Un teaser no era un profe? Exacto. Teacher. Y eso lo has aprendido de la canción de Venom. Lo sabes. Teacher. Bueno, el caso es que van a sacar disco que mañana, pues oportunamente, cuando haga el listado de las canciones que han sonado en el programa de hoy, siempre pongo el enlace al vídeo para que quien quiera pues pueda verlo. Y ya podremos poner el vídeo de esta canción de Dead Daisy en exclusiva también para Meta. ¡Ay, exclusiva! Que os apigueu, que cada vegada que cliqueu el nostre Facebook estan els temes que s'han punxat amb el seu líric vídeo o amb el seu vídeo en primícia, com diu Miguel. Que per això s'ocorra, tio! Per això s'ocorra! Las que tengan vídeo, los que tengo no tienen... VHS. Es que hay un pequeño enlace para Facebook para el David, ¿sabes? Lo pone ahí su Facebook privado por si acaso, ¿sabes? Venga, Dead Daisies. Por cierto, que en breve intentaremos ya empezar con un canal de vídeo de YouTube. Ay. Y ya os iré informando. El caso es que, bueno, vamos con Dead Daisies y este Bastard and Flow. We'll be right back. Pero excelentísimo, bueno, excelente tema, ¿no? Excelentísimo, ¿no? ¿Os ha parecido? Tema, sí, sí, sí, muy, sí, muy potente y sí, sí, muy potente, que... yo creo que muy acorde a los tiempos que corren ahora, el rollo retro que hay ahora de regreso al feeling de los 70, pero con una producción totalmente moderna. El Glenn Hughes, pues tremendo. Sí, pero deudor de su proyecto de cuatro discos, ¿no? De Comunión, ¿no? Correcto. Comunión, correcto, ¿no? Un poco ahí. Y recordar que estarán en febrero, estarán de. Bueno, está de previsto, sí. Está previsto, ya sabéis que la mierda que tenemos encima. Está tiempo, previsto. Pero está previsto que en febrero hagan gira por la península, ya no digo las fechas y tal, porque como está todo tan en el aire. ¿En febrero? Me toca los cojones. Pero. Sí, sí. No, estoy muy mosqueado con esto de los conciertos porque no poder hacer un puto plan, no puede prever nada, estar a ver conciertos y que no te hagan casi ni ilusión. Las no anticipadas, comprar, no puedes comprar anticipadas, no compra, pues claro, puedes, los promotores puedes, pero, de, bueno, pero claro. Y los promotores con el agujero del culo que no le cabe un pelo ni a martillazo, porque dice, hostia. Pero, pero esto parece al final, esto parece como hacer un plan de jubilación, te empieza a comprar entrada y bueno, ya sabes, cuando te jubiles ya irás a verlo. Ya, pero no yo antes de comprarla, muy poca gente ya va, está comprando entradas a un año vista, ni es que ni a cinco meses vista, ya. Claro. Mire, yo voy a conservar la entrada de Iron Maiden y es que ya no sé ni qué pensar. Ayer vi al Trump en el debate y a mí me da todo tranquilidad. ¿Sí? Yo estoy más tranquilo después de ver a Biden, Trump y a Biden, el momia a Biden. Es muy mayor, ¿no? Ese hombre. Oye, tío, ya está bien. Poca energía, ya está bien, tío. Pero si parece una momia. Ese le quitas la chupa, tío. Pero qué candidato más cutre de los demócratas. No tienen otro. Sí. Es que no tienen otro. Pero Trump muy agresivo. Pero si muy, es una abuelo. Muy... Si estuvo a punto de cargárselo solo con los gritos que le pegaba. Tiene demasiada autoestima ese hombre. Demasiada autoestima. O sea, es algo... Yo digo una cosa. Para mí es un puto gilipollas. Pero es el único politic en el mon que está cumplín lo que va a ti. No, ¿y dónde está el muro de México? ¿En México? ¿En México? Se dice que es un triunfador de los negocios, pero de no, para mí una mena. Para mí es un puto gilipollas que no podría, pero es la única persona que está cumpliendo lo que va a ti. Pues no ha cumplido una puta mierda. No, en refresco. Discrepo. No, discrepas, pues. No. Imagínate lo que han prometido las otras. No, hombre, poner un muro en México y que lo pague México, no, desde luego. Está más claro que el agua. Eso. Y hacer pero América grande. Eso es economía. Bueno, como España, una grande y libre, porque van a Madrid, a mal COVID. Es que rima, tío. Es que, joder, me encanta. Dentro vídeo. Venga, Pep. Pues venga, continuamos y seguimos con la estela de lo que ha puesto Sergio, con un grupo de metal sueco. Y es una novedad que saldrá ahora en octubre de 2020. Un grupo llamado Tungide, que lo conozco hace poquito gracias a mi amigo Paco el Doctor. Y bueno, nada más que deciros que este grupo, la mayoría de los componentes venían del grupo de metal, de death metal de los Sony Syndicate. ¿De Sony bueno, Syndicate? Sí, hostia, Syndicate. Tío, muy bons, nada más tío. Que decir que este grupo, que hace una mezcla un poco extraña, toca death metal melódico, barrejan el power metal y el metal alternativo, y la verdad que están bastante... Y la música máquina, supongo, digo, no, de Sony Syndicate. Y en pastillas de colores también. Y una cosa así, yo pienso que sí, ¿eh? Bueno, son ex componentes de Sony Syndicate y van montado el 2010 a que Group, como edita Van Salste, un guide, un grupo de metal sueco. Y bueno, nada más que deciros, porque tampoco tengo mucha información, ya te digo que como me lo pasó mi amigo el doctor. Y nada más que dejaros este tema, Crow Price, síndrome, de lo que será el álbum Father Shadow, que saldrá en octubre del 2020. Y a mí me ha parecido una banda bastante interesante y bastante buena, la verdad que sí, porque ya son unos músicos bastante curtidos. Y a mí me parece... A mí, al menos para acá, no, para mí, me parece una muy, muy buena banda. Y aquí os dejo sin más, nada menos, a T. Ungiden con su tema Crow Price Síndrome. Pues bueno, aquí habéis tenido esta gran banda sueca Teungide, y como he comentado, con un estilo un poquito de metal melódico, barrejant al power metal. Y bueno, ya está, ahora mismo me ha parecido una banda muy interesante, por eso la he traído. Y como siempre, gracias a mi amigo el doctor Paco, que es el que me ha pasado este grupo. Siempre un abrazo. Bueno, Angelito, estem ja, que ens queden, jo què sé, que són 40 minuts, no? De no, Metal Vortex, una cosa així. Lo que diga l'àrbitro, sí. Fins que piti el final amb el bar del Real Madrid. Bueno, sí, amb el Betis, no? Sergio, Sergio. Qué gran verdad, pero bueno, todo depende de Biden. Lo que haga. Bueno, pues nada, vamos con un tema, un primer álbum que yo pienso que es muy importante. Joe Biden, te lo llevas a según qué garito de aquí, de Cornellá. ¿Aquí? O de Hospitalet, alguno que conoce por ahí el Fernando, ¿eh? Lo llevas ahí a Joe Biden y yo creo que. Y te pone, se lo lleva con los pies por delante. Y te llena la acera de multas, ¿no? De los coches. Madre o sea, mía. Vale, madre por favor. Mía, madre mía. Volvamos. Vaya fósil. Madre mía, vamos a rock, ¿cómo pero está degradado el mundo? Es un tema interesante, Biden, ¿no? No hay alegría, no hay alegría. Pues lo que íbamos. Eso sí, los dientes los tiene perfectos, ¿eh? Un primer disco homónimo. Yo pienso que es muy importante porque después de la disolución de una de las bandas seminales del Stoner, hablamos de, pues, más que seminales, más importante, hablamos de los Q's, ¿vale? Ya sabéis que su guitarrista principal, Josh Q's, Josh Van Gaal Home, creó su lo que fue su proyecto. Un altar al desert, ¿no? Es Q's. Sí, sí, su proyecto, que iba a ser eso, un proyecto de los Queens of the Stone Age, que bueno, ahora son una banda que están totalmente en el mainstream, que te pueden tocar, además son súper versátiles, te pueden tocar en el Benicassing, que en el Download, o sea, es una cosa muy, muy rara. Pocos grupos pueden hacer eso. Y bueno, pues eso, continuar esos sonidos de riffs arenosos del desierto. Pero que con el tiempo, si los habéis seguido un poco su trayectoria, pues eso, han ido metiendo más temas, más melodías de tipo pop, no los etcétera, hemos seguido. Hasta hacer como lo que hablamos el otro día con Deep Purple, o sea, un grupo que hace, bueno, realmente un cantante y el promotor de este grupo, Josh Van Gaal Home, que hace realmente lo que quiere, y punto. Y bueno, pues eso, tiene mucha gente que le sigue y tal. Sin más, vamos a poner ese primer tema que inaugura este disco, con una portada muy, muy sensual, luego hablaremos de la portada, ¿sí? Come sensual, muy sensual. Come, este primer disco titulado también Queens of the Stone Age. Y el tema regular, John, con todos vosotros, Queens of the Stone Age. La bola china. We'll be right back. Bien, pues después de este tema que hemos disfrutado altamente aquí en el estudio, nos habéis enviado unas cuantas opiniones y efectivamente vamos a hacer aquí en la mesa de debate un... vamos a encarar la polémica. Y no ves que baile, nos hemos pegado. Sí. Y la polémica, sobre todo en un mundillo, este del heavy metal, del rock and roll, en el que las portadas de los álbumes son, bueno, muy importantes, y a mí personalmente, pues eso, me evoca muchas cosas. Por ejemplo, no sé, el White Album de los Beatles, que me recuerda un poco a la nada, el Crazy from the Heat de David Lee Roth, en el cual piensas, yo quiero ser él, Cannibal Corpse, cualquiera de ellos, que me dan ganas de vomitar. Pero, por ejemplo, álbumes como este de Queens of the Stone Age, el primero, ¿vale? O el Amórica de Black Crowes, sí, o por ejemplo en Animal Magnetism, que ya hemos comentado en alguna ocasión, me estimo en vez de o el primero de Molly Crew, el Too Fast for Love, no sé a vosotros, pero a mí se me hace la boca agua al verlos. Ya, yo, excepto en el de Molly Crew, que fa Too Fast for Love. La boca agua. No, le fa una tufa. Molt sexual, ¿eh? No. Ja sabeu, xavals, que la principal pandèmia que existeix són els mòbils, són els sistemes online, i bueno, aquí hi ha penya que estan disfrutant de veure unes visualitzacions de tufes, for low, i no són les trufes que busquen el porc, són el porc simplement. Sí, que, si li doneu canxa, és que la culpa és vostra. Li doneu canxa i lo que hi ha. Però passa la petaca, tio, no és justo. Pues bueno, anem a passar... jo què sé, jo, el moviment Ocupa amb K, que sempre el reivindico, moviment Ocupa amb K, social, d'ocupació d'espais buits, siguin de... no de persones, simplement són d'abandonats o bancaris o el que sigui. Pues una de les formacions principals d'allà són els COP. Aquest COP, pues, són unes persones que estan variant molt en quant a membres, no parlo de membres de titulars, Sí, perquè després... En quant a membres, en quant a personalitats que ocupen el lloc de guitarrista, baixista, una cosa i l'altra, perquè us estic veient, tio, que entri cap a sobre. Pues aquests locals cada vegada que ens oferien abans, doncs, biblioteques, ens oferien espais on cuidar nadons, encara que us sembli mentida. Espais de cuidar amadors, trapecistes, teatres, acollent, tot això, cada vegada són cap a menys. Bueno, doncs pues els COP són de les últimes formacions que intenten, doncs, pues, ressorgir dins de les poques cases ocupes que existeixen a Barcelona, i amb el que va ser l'últim treball amb sistemes, que es titula Revolta, i va sortir va veure la llum realment el 2018, començaments del 2020. Anem a escoltar un tema, Ingovernables, que ve a través de la manifestació del 2017 sobre els papers, sobre el dret a l'autodeterminació i una cosa d'aquestes. Aquí teniu Ingovernables, i són els COP. Me pongo videoclip, ¿vale? Doncs aquí teníem els cop unes personalitats, diguéssim, que sempre tenen problemes al carrer o el que sigui, amb això. I jo espero que, sempre... que de veritat, que el que, sigui, lo que siguem, les persones humanes no perdem els carrers ni perdem les nostres cases, que és el que segurament s'aveïna, segurament ve cap a sobre del nostre sostre. Així que continuem. Venga, Miguel, al ataque. No voy a analizar las palabras... Las últimas. ¿A lo cual? No palabras... Es que no lo he pillado. Es que cuando dice las últimas palabras parece que ya ha afilado, ¿no? Y no es el caso, David, lo tenemos todavía vivo, No sabemos lo que durará. Pero bueno, nos alegramos de que esté aquí, contento y feliz. Sí. A ver, a las carreras ya molta peña. Per sort ya están els bancs de tothom y els bancs des que només poden ingressar. Llavors, pues, per desgràcia, pugen les comissions dels bancs que alguns tenen i pugen també els bancs on la gent pot dormir, però és que no hi ha prou bancs per tothom actualment. Bueno, pues ahí, amigos, os dejamos con estas impresionantes... Acabo yo. Reflexión. Y al final... Siempre gana la Bankia. La Bankia siempre gana. Siempre gana la Bankia. Ahí no hay culpables. El resumen digamos que es ese. Vamos a seguir con música porque si seguimos hablando de esto me parece que vamos a tener para rato. Vamos con un grupo. No, exacto, Rodrigo Rato. Bueno, no hablemos de Rodrigo. Para Rodrigo Rato, para Rodrigo Rato. No está mi hermano, si no te diría algo. Lo Rato, pero lo definiría pero en femenino. Es humor inteligente, este es mío, ¿eh? Sí, y podría ser la ratia. La ratia de la escuela, la ratia. El caso es que, bueno, vamos a seguir con un tema de un grupo pionero en esto del metal progresivo junto a Queensrÿche. Hablamos de los americanos de Connecticut, Face Warning, que desde el 2016, su último disco, el Theories of Flight, no teníamos noticias de ellos. Y está previsto que para el 6 de noviembre del 2020 saquen un disco titulado Long Day, Good Night. O sea, día largo, buenas noches. Y hasta luego, Lucas. A Pedra Palcol, perdóname. A Pedra Palcol. Me ha gustado. A Pedra Palcol, ala, a cascarla. Me parece un título realmente... Muy Biden, ¿no? Biden, muy Biden. Muy Biden. Buenas noches. Buenas noches y hasta luego. Claro. Bueno, y se cae. Bueno, el zapatero no se despidió una vez. Buenas noches y buena suerte o algo así, ¿no? Pues es algo similar. ¿Y un gran jefe indio dónde está? En Gran Cascada. Diu, y Gran Cascada, diu, un día cascársela aquí, otro día se la casca allá. Sí, es lo que digo yo, cara. Además de que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, está fuera de todo. Sí, porque puede ser que no pegue. ¿De qué parrabas, tío? ¿De qué indio? ¿Qué se lo pasa? Presidente. Estábamos hablando de Face Warning. Ah, bueno, pues nada, han sacado un vídeo, un disco, un single de avance al que será su nuevo trabajo. Y bueno, como siempre, viene con un lyric video y la canción se titula Scars, cicatrices. Oye, qué bien que lo estamos... Hostia, tío. Que lo estamos anglosaxons. Anglosaxons, lo estamos traduciendo todo, menos a ti, que es imposible. Sí. Wenteng. Y con el traductor de Google. Y con el de Google se ha vuelto loco, ha petado. Está el señor Google y dice que cabrón, me habéis destrozado el translator. Bueno, pues sin más os dejamos aquí con Face Warner y este Scars de su próximo disco, este Long Day, Good Night, amigos. Bueno, habéis tenido este tema, temazo de Face Warning, un avance de lo que será su nuevo disco, y muy en la onda de ese Theories of Flight, pero yo lo veo un pelín más potente. Theories of Flight era más progresivo, más hard rock, o sea, rock progresivo, y este, las guitarras suenan mucho más metálicas. Como metal, que de bueno nos va a poner aquí pues nuestro sí. amigo Pepe. Pues bueno, seguimos aquí. Hoy me ha dado por el tema sueco, aparte de nuestros grandes compañeros de Barcelona, Saturna. Y ahora os traigo una banda sueca de que hace un hard rock. Perdona, ¿por qué te estás a mariconán? Yo mariconán, me cago en Dios, lo que me acaba de decir, cabrón, ahora. Así que ya, pásame la jarrada, David. Es el efecto Biden. El efecto Biden, eso, el efecto Biden. Sí, sí, está aquí. Pep, ya no fica hardcore, tío. Mira, hostia, m'has llegit el pensament. Perquè, mira, fa 4 minuts i, hostia, per mi mateix he pensat, mira, ja fa temps que no col·loco hardcore. La setmana que ve portaré hardcore a tu diplent. Ja, però si em culpes a mi de portar la birra que té hardcore. No, té raó. La setmana que ve portaré canya TV3, com dic jo. Pues bueno, companys, continuem a una banda de metal sueca, con un hard rock, así con tintes también de power metal. Me refiero a la banda Dynastic, formados en Estocolmo en el 2008 y con 7 trabajos, que el último salió este abril del 2020, llamado The Dark Delight. Y la verdad que es un metal, una banda muy, muy buena, influenciada por el hard rock de los 80, donde ha desarrollado y refinado su sonido en algo que fusiona la escena del metal moderno con el pasado, creando algo completamente único. Y bueno, y sin más, porque ya por el tiempo... Yo digo una cosa... Aquesta formació, ja estem a que no estigui Sergio ara mateix aquí, sí, la vam sí. estar veient a Rock Sound. A la Rock Sound, quan no eren ningú, per dir una mena. No, vam estar veient-la allà quan no eren ningú. Sí que eren ningú, tenia el tercer LP i tota la història, el que ells se'n recorda més de les dates, jo soc un puto catàstrofe, inclús en formacions que he vist, i jo que sé que he estat, però... Vam estar veient-la quan ningú apostava res per ella. Per la Rosona han passat moltes bandes que ningú apostava per ella. Bandes ja internacionals sí. i de sobte, cap dels 2-3-4 anys han fet un... Sí, sí, un jo per mi sí. és la sala de Barcelona que si tira cap a baix, com és ja veritable, la millor sala de Barcelona que tira cap a baix i és una puta pena perquè o les persones que ho porten agafen un altre lloc. Estan, o... Jo, el que he escoltat i he llegit, estan intentant buscar un altre puesto i el que passa que no saben per on quedarà. Jo ho espero, perquè la formació que han portat a la Rock Sound són increïbles, d'entre elles Dynasty. Sí. A veure, d'entre elles pues bueno, sin ja més, os dejo aquí a esta gran banda sueca Dynasty con su tema Paradise of the Architect con el álbum The Dark Delight. Aquí tenéis a Dynasty. From a móvil. Pues bueno, bueno. Tengo una que esta banda tan buena de hard rock, pop metal, llamada Dynasty. Llamada. Bueno, que estaban charlando aquí de un tema y bueno, y me ha pillado una mica fuera de lloc. Bueno, eso son cosas que pasan aquí dins de lo que es Metal Vortex, que sabe que ens queden 10 minuts, diguéssim, per la nostra tancada, per el nostre finalitzament, per desgràcia. En Serrat ja estarà més hores, la veritat que... Lo que pasa que a vegades tenim de dormir. Bueno, ¿qué continúa, Angelito? De sopar, bueno, que jo tinc de sopar, una gana. No, cabrons. Escolta, escolta una cosa, esteu molt grossos. Escolta, però m'hi guarda. Darrerament esteu molt grossos, tio. Però m'he aprimat, tio. El confinament. Tu des de prima? M'he aprimat, tio. El confinament? El confinament. El confinament. Això, això és que us vol transmetre o algo, perquè escoltar en progressiu no m'estranya a mi. Feia fitness amb transmetre el de fons. Sí, jo també feia el fitness de setmana, el fitness de contracte, el, jo què sé, el fitness d'una relació, però no sé a què refereixes, tio. Bueno, Ángel va, nos va a poner ya su sí. último tema de la... Recuperamos un tema para presentar esta canción, este grupo. ¿Os acordáis el otro día hablábamos de los Ramones y el tema de las camisetas, no? De cómo tantísima gente pues se ha hecho de moda, se ha hecho un producto mainstream, como camisetas también de AC/DC o de Hello Kitty. Es decir, todo el mundo lleva... De Pop Esponja, es una pasada lo que hay. Sí, o del el monstruo de las galletas de Ozzy. También. En fin... Mercadón, bueno, pues hablamos de las bandas que también se ha hecho muy famosa, especialmente en la escena americana. Hablamos de los Misfits, los americanos Misfits de California, los promotores del punk, horror punk, ¿vale? Y que sobre todo son famosos porque, bueno, una banda como Metallica les versionó un par de temas y a partir de ahí, pues todo el mundo era fan de Misfits, ¿no? También gente de Anthrax y, en fin, están muy presentes en la iconografía, ¿no? Ese logo, esa calavera que tiene. Dunson, Dunson. California. California, sí, i California no té res a veure amb el New York Hardcore. Eren, diguéssim, uns defecables, no? No sé, Misfits. Jo que estoy leyendo, o sea... I a Minor Threat també eren defecables, perquè no eren de New York. Seguro que tenéis en mente la iconografía de la calavera, ¿no? Ese rostro cadavérico, que parece ser que viene de una serie de los 60 ahí en Estados Unidos, claro, es que aquí estábamos en... En esa época estábamos en otro... En Escuranta. En otro rollo. Estábamos en Escuranta. Con el gallego del Ferrol. Pues sin más, vamos a poner el tema Hollywood Babylon de su disco Static Age, que salió en el 97, pero realmente fue su primer disco grabado en el 77, y que cuenta con la formación original y sobre todo su cerebro, su miembro más famoso, Glenn Danzig. ¿Vale? Y que bueno, a mí también me sorprendió de que ese regreso que hicieron con la formación original, que llenaron el año pasado, llenaron nada más y nada menos que el Madison Square Garden, ¿vale? Un grupo para minorías, en fin, lo que son las modas. Sin más, ese Hollywood Babylon de Misfits y dedicado a todo un inadaptado, Agustín Marín. Misfits. Pues nada, habéis tenido ese cañonazo quizás más cerca de lo de bandas como artistas como los Cramps o incluso Elvis. Que amb no... tu t'encanta els crams, Ramon, eh? El que passa que ja a la platja ja no es pots agafar els crams aquests. Crams, arcades. No, crams, els crams, allò, aquells bitxos que tenen així una... que són molt valorats per fer un arròs sí, i... Iba más por el psicobili, però bueno, sí. No, aquesta... No, tu dius psicobili. Els crams eren molt psicobili, tio. Fora del metal. El punk. Sí, segueixo parlant. Sí. No, bueno, pues la última ya y despídete. Ah, poso la última. Que ya son bueno, de pasadas. Pues última... The Witches, ¿qué significa? The Witches. Bruxas. The Witches son bruxas. ¿Y la otra? Y la otra, The Witches, de ¿qué? Las bruxas. Ah, pues las bruxas, curioso. Eso significaría las bruxas. Bueno, eso no? es un detergent, ¿no? Per... Exactamente. Es un detergent francés, ¿no? No, bueno, és un detergent francès inventat l'any 1994 i catalogat dins de lo que era trash metal detergent. Van treure, diguéssim, poc després un altre àlbum, poc després, com que són bruixes, no? Hem dit, no? Detergent bruixes. Sí. Doncs pues el 2007 van treure un altre LP i el 2020 han tret un altre. Molt bé. Ells són de Witches. De Witches, les bruixes, netes i detergents. I detergents. Les brutes bruixes, detergents. De Witches, des de França, amb aquest LP. The Fates. O sigui, és que és el mateix. The Fates, la llei de la fe, qualsevol cosa així. I amb això ens acompanyem fins la setmana vinent. Bona nit, Witches! By this, by this, by this, by this! Les 10 de la nit. La temperatura...